En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Arrancamos en este primer lunes de marzo, lunes 3 de marzo de 2025, con una nueva edición de Elche en Punta. Toda la actualidad del Elche Club de Fútbol en la radio líder del deporte, Radio Marca Elche y Teleelche. Como siempre, estamos encantados de poder saludarte. Lo haremos hasta las 2 y en redifusión hasta las 3 y 4 de la tarde. Bienvenidos. Buenas tardes. Decepcionante partido del Elche Club de Fútbol, que perdió en el Sardinero frente al Racing de Santander por 2-0. No solo perdió el partido, perdió el liderato. Y para el próximo mes, a Nico Fernández Mercado, que ni siquiera jugó. Al Elche le ha durado el liderato una semana y cae a la cuarta posición. Los ilicitanos siguen sin ganar a domicilio en 2025, donde solo han podido sumar 15 puntos de los 50 que llevan en su casillero. Los ilicitanos se quedan a 2 puntos del primero y a 1 del ascenso directo. Y ojo, porque podrían perder una plaza si el Mirandés esta noche gana su partido al Tenerife, allí en su estadio en Anduba. Los ilicitanos erraron de manera grave en defensa, concediendo con 2 errores importantes los goles de Arana a los 5 minutos y de Aldasoro en el 23. 2 errores defensivos que costaron caro ante un Racing de Santander que cambió su manera de jugar, jugó a la defensiva para cortocircuitar el fútbol de posesión del Elche. Un Elche plano, sin ideas, que no fue capaz Eder Sarabia de dar con la tecla tras los goles para intentar variar el partido. Eso sí, lo que para todos fue un mal partido y decepcionante del Elche Club de Fútbol, para el técnico Frangiverde fue todo lo contrario. Así lo calificó. Bueno, a nivel de puntos no, está claro, pero creo que en otras muchas cosas seguramente sí. Creo que ha sido un partidazo de fútbol. El Racing con su propuesta, nosotros con la nuestra. De mucha riqueza táctica. Partidazo de fútbol de mucha riqueza táctica, decía el técnico Frangiverde. Pues, ¿qué le parecería entonces el encuentro en Almería, donde el Elche empató, salió cabreadísimo? El Elche tuvo hasta 9 ocasiones de gol y pasó por encima del Almería. Ayer no pasó por encima del Racing. Ayer al Racing le bastó con estar ordenado, atrincherado atrás, defender bien y aprovechar los 2 regalos defensivos. El Elche tiró a puerta una vez en el 83, un disparo de Óscar Plano. Y en la primera parte, Agustín Álvarez tuvo una para empatar, pero ni llegó a rematar. Ese es todo el balance de un partido, para él partidazo y de gran riqueza táctica. Pues lo cierto es que el Elche sigue demostrando que a domicilio va a tener que mejorar si no quiere ver cómo el ascenso directo se le escapa. O lo fía todo al Martínez Valero, donde está francamente bien, pero debe ganarlo todo. Aún así deberá sumar puntos a domicilio. Vamos a analizar lo que dio de sí el partido en el Estadio El Sardinero, en este lunes, como siempre, de tertulia. A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con un Skoda. Y del pan,

Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en este lunes de tertulia. Hemos iniciado ya la tertulia con los micrófonos cerrados. Vamos a abrirlos para que todos nuestros telespectadores y oyentes pues sepan lo que opinamos del partido de ayer, de esa derrota que, bueno, nos deja con mal sabor de boca. Decepcionante el partido protagonizado por el Elche. ¿Que se puede perder en Santander? Claro que se puede perder. Además, es algo que estamos viendo que es recurrente. El Elche fuera de casa no da el mejor nivel posible, todo lo contrario que en el Martínez en Valero. Saludamos ya a Mario Payá, presidente de la Federación de Peñas del Elche Club de Fútbol. Mario, muy buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Y saludamos también a José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, Mario, José Antonio y yo ayer lo radiábamos con todo el equipo de Marcador, tenemos nuestra opinión, pero me gustaría saber la tuya como, bueno, exponente y presidente de la Federación de Peñas. ¿Qué te pareció el partido que hizo el Elche ayer en Santander? ¿Si te convenció, si te gustó, si te decepcionó, si te dejó frío, caliente? Cuéntanos. Bueno, decepción no es decepción, pero sí que te deja muy mal sabor de boca. Porque, bueno, ves un equipo que el Racing, bueno, pues el Racing sí, vamos a decir que fue mejor que el Elche, pero tampoco fue excesivamente mejor. Lo que pasa es que el Elche no hizo nada. Al final, yo creo que el Racing hizo lo que tenía que hacer, anotar los dos fallos imperdonables que tenemos nosotros. Incluso luego tuvieron, creo que hasta dos, tres ocasiones medianamente claras para marcar, no lo hicieron. Aprovecharon su situación y nosotros no supimos jugar ni leer ese partido, porque desde el principio hasta el fin yo no vi a un Elche en ningún momento superior, pese a que creo, me rectifique José Antonio, los números de la posesión eran aplastantes, ¿no? Sí. Pero aún así no te daba la sensación de superioridad. Yo no sé cuántos tiros tuvo el Elche, yo recuerdo uno en la primera parte con Agustín Álvarez y otro en la segunda con Óscar Plano desde fuera del área y poco más. Muy mal sabor de boca. Y luego, a ver, que vaya por delante que el míster se ha ganado el respeto de todos, porque lo ha demostrado y, oye, ole él, ¿vale? Es un grandísimo profesional. Pero también digo que con todo el mundo que he hablado hoy, ayer a última hora y hoy, no entienden la exposición que hace la rueda de prensa. El mensaje que da. Sí, al finalizar el partido diciendo que se ha sido un partido táctico muy bueno, que se queda con lo positivo. Bueno, a lo mejor nuestra inteligencia futbolística no llega a tanto, ¿no?, para ver eso. Espero que sea así, pero la gente se queda como diciendo, ¿qué me estás contando? ¿Qué partido has visto tú? ¿No? Al final, yo creo que el Elche en ningún momento puso resistencia al Racing de Santander y es más, quiero pensar, como te he dicho antes, que el míster hace eso como para proteger un poco a los suyos, ¿no? Pero como tú me has comentado en otras ocasiones, el míster siempre ha sido muy crítico y muy claro, que es lo que se le agradece, y al final todos estamos de acuerdo. Pero me ha recordado esta rueda de prensa a la de los primeros partidos de temporada contra el Huesca, contra el Albacete, que parecía que yo veía otro partido al que él contaba en rueda de prensa. Eso es lo que más mal sabor de boca me deja del partido, porque, bueno, ganar o perder estaba dentro de las posibilidades, pero de esta manera, igual que si te quedaba mal sabor de boca en Almería jugando muy bien y empatas, pues en esta situación pues también se te queda mal sabor de boca, porque contra un rival directo vuelves a perder una ocasión de oro, el míster parece que ve otro partido que va por otra línea, no lo sé, vamos a pues como tú me estabas comentando, vamos a ver muchas veces ese partido, vamos a rectificar, aprender. Y bueno, quedan aún 13 partidos, si no me equivoco, aún quedan muchísimos puntos. Estamos ahí. Antes no éramos ni mucho menos los mejores, ni ahora somos los peores. Pero bueno, tranquilidad y sobre todo, bueno, aprender de todo esto. Uh-huh. José Antonio, ¿qué sensación te queda a ti más en frío después de visto anoche y contado anoche? Yo lo dije en caliente anoche y ahora en frío me mantengo. El Elche me recordó al de las primeras 5 jornadas de la Liga y creo que esto ya lo dice todo. Respeto el punto de vista de Eder Sarabia, él es el que sabe, él es el entrenador, pero no lo comparto para nada. Creo que desde el punto de vista franjiverde, el partido fue muy malo o malísimo, y de lo peor últimamente, sin ninguna duda. Y el Elche, es que hay que decirlo así de claro, estaba prácticamente liquidado en el minuto 25, y eso no puede pasar en la vida, porque es un equipo que tiene recursos como para plantar más cara. Es verdad que todo se puso muy cuesta arriba ya desde el minuto 5, que ya en el minuto 25 estabas 2-0 porque te pegas dos tiros en el pie de una manera incomprensible, en errores que no veíamos desde el inicio de la temporada. Y es verdad que ese 2-0 jugando fuera de casa era una losa demasiado pesada para levantarla un equipo que no va sobrado ni mucho menos de gol. Yo creo que es un partido que a mí me dejó unas sensaciones preocupantes, sobre todo en cuanto a los datos últimamente en porterías a cero. En los últimos lunes no he podido comentar nada de esto porque al equipo le está costando mucho volver a dejar la portería a cero. De hecho, creo que son en las últimas 5 jornadas solo una portería a cero, y de milagro, porque fue en casa ante el Tenerife, que lo más normal es haber recibido algún gol en ese partido. Y evidentemente anoche fue un Elche sin capacidad de reacción. El primer tiro lo haces en el minuto 83, el primer disparo a portería es un bagaje inadmisible. Un Elche sin soluciones dentro del campo, ni soluciones fuera de él, porque Sarabia no fue capaz de reaccionar. Un técnico que tuvo decisiones poco entendibles, ¿no? Sacando a Rodrigo Mendoza en el minuto 86, Josan sin minutos, que había sido uno de los desatascadores en la remontada ante el Cartagena unos días antes, como digo, poco entendible. Y luego jugadores como Nico Castro, todo el equipo estuvo mal. Bueno, yo solo salvaría a Aleix Febas, que fue el que intentó tirar del carro en el centro del campo. Pero especialmente, pues, por ejemplo, hay que decirlo, Nico Castro no estuvo nada bien y es sorprendente que terminara todo el partido, ¿no? Entonces, 2-0, resultado corto, al menos mantienes el golaveraje que perfectamente lo podrías haber perdido, y evidentemente espero que sea solo un borrón. Se venían haciendo las cosas muy bien, sobre todo a nivel de resultado, pero evidentemente hay que espabilar porque quedan 13 partidos, hay que dar un plus. Todos los equipos de la Liga están dando un paso al frente y evidentemente fuera de casa hay que darlo, y en casa también. Yo, por no repetirme, suscribo el 99,9% de vuestras palabras, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que un mal partido lo puedes tener. A mí lo que me descoloca es la versión que da Eder Sarabia tras el partido. Lo normal ayer era, si salió cabreadísimo el día de Almería, empatando a uno contra el equipo más poderoso y con más pegada, donde pudiste ganar y ganar bien con hasta 8 o 9 ocasiones de gol, para mí eso puede llamársele un partidazo. Lo de ayer no lo entiendo. Como tú dices, puede ser por proteger al futbolista, pero estamos hablando de que todo el mundo hoy en día tiene la posibilidad de ver el partido. Entonces, si de verdad cree lo que dice, tenemos un problema. Porque no está habiendo un problema donde sí lo hay. Insisto, no pasa nada. Se puede perder un partido, y más contra el Racing, que además es líder. Por mérito propio, supo ganarle tácticamente José Alberto a Sarabia en la pizarra, a costa de cambiar su estilo. El Racing se atrincheró atrás y le salió bien. Pero yo creo que Sarabia no solo, desde mi punto de vista, falló en la sala de prensa, sino en el partido. Porque tenía mucho tiempo por delante a partir del minuto 5 y del 25, cuando encaja los goles, para mover el árbol, para cambiar cosas. Ya en el descanso, si tú ves que Nico Castro no está bien, tienes que sacar otro hombre de talento como, digo yo, Rodrigo Mendoza, un hombre de banda como Josan. Buscar soluciones para abrir el campo y no empecinarte en entrar por dentro. Hay que buscar bandas, centros al área, que es donde pasan las cosas. A mí me ha descolocado. Yo insisto, un mal día lo tiene cualquiera, y solo estoy hablando de este partido en este momento. quiero decir que sigo confiando en Sarabia, porque me ha demostrado durante 6 meses que es un buen entrenador y que tiene al equipo arriba por méritos propios, que ha sabido evolucionar como también sus futbolistas, pero tiene que hacérselo ver lo de ayer. Si fue un mensaje para proteger a sus futbolistas, puedo entenderlo, pero todo el mundo ve el partido. Y parece que no es que estás faltando a la verdad. Si vio de verdad que el partido tácticamente fue muy rico, que yo ahí no le discuto, porque a lo mejor habla de cuestiones que a nosotros se nos escapan. Nosotros no hemos hecho el curso de entrenador, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Pero hombre, de cara al espectador, es un mal partido del Elche, aburrido, donde el rival tiene 5 ocasiones y tú tienes una. Esos son los datos. Entonces, igual que cuando el equipo gana con dificultad, llámese el día del Tenerife o el día del Cartagena, y lo decimos, pero al final le damos valor a que el Elche ha tenido capacidad de reacción jugando mal para sacar los partidos adelante, lo de ayer me descoloca porque Sarabia siempre ha sido muy autocrítico. La última derrota en casa, sin ir más lejos, pues habló de falta de valentía de su equipo, que no estuvieron acertados, que muchas cosas que faltaron. Entonces, yo quiero entender pues que fue un mensaje de alguna manera para eso, de protección del vestuario, pero grave es si no vio lo que vimos el resto de los mortales. Dicho esto, a 2 puntos del ascenso directo, a 2 puntos del líder, a 1 punto del ascenso directo, ¿es una situación grave? Para nada. Creo que casi todos hubiéramos firmado esta situación en la jornada número 29. No sé, Mario, yo sé que hoy es un lunes raro, sí, difícil, sí. Estamos cabreados, pero la situación no solo no es mala, sino es, yo creo que bastante buena en situación, con plantilla, que sí, que se te han fastidiado jugadores clave como Yago, como Nico Fernández en Mercado. Bueno, pues ahí Sarabia tendrá que ejercer de entrenador y hacernos olvidar a estos futbolistas, pero la situación, a falta de 13 jornadas, ¿quién no lo hubiera firmado a principio de temporada? No, es tal cual como tú dices. Lo que pasa es que todos nos acostumbramos enseguida a lo bueno, ¿no? Y sobre todo en Elche somos muy autoexigentes, ¿no? Y pasamos de 0 a 100 enseguida, ¿no? Por eso decía antes que ni antes éramos los mejores ni mucho menos, ni ahora somos los peores. A ver, paciencia, tener tranquilidad, o sea, como dices tú, confiar al 200% en el equipo y en el míster, pero tenemos, gracias a Dios, tenemos margen de maniobra, vamos a aprender de estos errores, pero bueno, claro, por supuesto que es una situación muy privilegiada. Yo creo que cualquier equipo, ya no te digo, fíjate, por encima del Elche o por debajo del Elche, todos firmarían estar en nuestra situación con nuestro equipo, con nuestra identidad, por decirlo de alguna manera, porque hay muchos equipos que están por nuestra zona, incluso más arriba que nosotros, y no, tampoco les ves una identidad que dices, bueno, juegan a esto, pues tienen suerte, son prácticos, como decimos en segunda división, tienen gente arriba que marca un poquito la diferencia, pero bueno, que hay que ser, como dice el míster, hay que quedarse con el lado positivo, como tú acabas de decir, estamos en la jornada que estamos, 29 a 1 punto de ascenso directo y a 2 del líder. Esto es totalmente circunstancial. Que todos sabíamos cuando quedaban 6 o 7 partidos más, perdona que te corte, Paco, lo decíamos, sabemos que vamos a perder, que vamos a empatar, que vendrán momentos de incertidumbre, más nerviosismo, pero bueno, aquí están, no vamos a ponernos nerviosos porque ya lo sabíamos, pero sí que es cierto que vamos a intentar mejorar la imagen y no hacer una visión distorsionada de lo que se ha visto, ¿no? Que vuelvo a repetir, el míster tiene todo el derecho a decir lo que cree, porque se lo ha ganado, porque como tú has dicho, lo ha demostrado, pero yo creo que, no sé, yo con el 99% de las personas que he hablado están hablando, comentando lo mismo que estamos comentando nosotros. Yo creo que ayer se equivoca en las manifestaciones, mi opinión muy particular y humilde, igual que digo que, ya fíjate si la segunda está siendo difícil, que los 3 ex primeras, que normalmente cada año los 3 ex primeras o suben 2 o suben 3, este año no tengo yo claro que suba ninguno, el Almería 7º, el Granada 8º y flecha hacia abajo, el Cádiz viene de perder, es 14º, es decir, que me reafirmo en que es una situación privilegiada. Pero bueno, hay que saber jugar con lo que tienes. No eres el mejor marcando goles. De hecho, de los 8 primeros eres el peor, el equipo con menos gol. De los 10 primeros eres el equipo que menos puntos saca a domicilio. ¿Dónde está tu fortaleza? En casa. El Martínez Valero es el que te está sosteniendo ahí arriba. Claro, pero fiarlo todo a eso, como falles en casa, a ver qué hacemos, ¿no? No sé a ti, José Antonio, si la derrota de ayer es solamente una derrota o te hace preocuparte más allá. A ver, yo creo que un partido no debe cambiar tampoco nuestra manera de pensar. Y si la semana pasada yo hablaba, por ejemplo, de que el Elche era el rival a batir, pues lo sigo pensando. Creo que hay muchas cosas para pensar de manera optimista, ¿no? Pero, por supuesto, creo que, por ejemplo, es clave recuperar la solidez defensiva, porque esa es una de las fortalezas del equipo. Y en ese sentido, pues bueno, el Elche sigue siendo el menos goleado, junto al Huesca y al Mirandés, con 23 tantos encajados en toda la liga. Evidentemente, el punto fuerte está en el Martínez Valero, que es una fortaleza, 11 victorias en 15 partidos. Por eso el sábado tiene que ser una olla a presión el estadio, porque ante el Castellón no se puede fallar, y el equipo tiene que demostrar el próximo sábado ante el Castellón, que quiere ser equipo de primera división la próxima temporada, y este tipo de partidos no se pueden escapar en el estadio. Es verdad que estamos también teniendo muchos contratiempos en forma de lesión en esta segunda vuelta. La lesión de Yago de Santiago, Nico Fernández Mercao, que lleva 4 partidos sin jugar y que va a estar, pues, probablemente como mínimo otro mes fuera, si no más. Es decir, los jugadores tienen que dar un paso al frente, y sobre todo me parece clave en estos últimos 13 partido la fortaleza mental. Golpes van a recibir todos los equipos. Ayer, por ejemplo, los dos primeros ninguno consiguió ganar. El Oviedo también perdió en su casa en el tiempo de descuento ante el Deportivo de La Coruña, y en ese sentido la fortaleza mental, el que más lo crea, el que más lo quiera, me parece que es el que se va a llevar el gato al agua. Viendo la clasificación, ayer, por ejemplo, los grandes beneficiados fueron Racing de Santander, Huesca y Levante. Levante que perdía en Elda en el minuto 90, que fue capaz de darle la vuelta al marcador en el descuento. Los perjudicados Elche, Oviedo, Granada, perdieron Almería, no pasó del empate en su estadio y son 7 jornadas ya, se ha metido en un bucle muy, muy peligroso. Los ex primeras ninguno está ni siquiera en playoff. Pero ¿te da la sensación, Mario, de que todavía va a haber muchas modificaciones o que los 6-7 que están ahí arriba han llegado para quedarse? Si van a haber muchas modificaciones o no, bueno, van a haber modificaciones, y yo creo que, mira, a día de hoy, mirando la clasificación, el Granada lo veo medio desahuciado, pero es que hablamos de 13 partidos, ¿eh? Sí. Que son muchos puntos. Da tiempo. Estábamos hablando hace 2 semanas que el Cádiz iba para arriba como una flecha y pierde 3-0 contra el Depor. El Granada pierde 5-0 contra el Córdoba. Es que es todo tan surrealista, sí. Porque una cosa es la teoría, y se está viendo sobre todo esta temporada, y otra cosa es la práctica. Y me refiero ya no a los demás equipos, sino al Elche. El Elche, la teoría es, que tú me lo has dicho muchas veces, Paco, jugando bien están más cerca de la victoria que jugando mal, ¿no? Bueno, pues a mí la teoría me dice eso, pero la práctica, este año con el Elche no me dice eso. Bueno, depende. Ayer no jugó bien, ayer jugó muy mal. Y no, perdimos. Olvídate del partido de ayer, pero mira, Cartagena, Tenerife, Zaragoza. Creo que Cádiz, no sé si remontamos, pero no sé si jugó muy bien. Pero porque ganas porque tienen mejores plantillas y claro, porque estás en un estado de ánimo, exacto, hacia pero arriba. Pero al final, jugando, sí. No jugando bien, no voy a decir jugando mal, no jugando bien, ganas. Llega Almería, partidazo y empatas. Bueno, pues yo prefiero, vuelvo a ser resultadista, prefiero jugar normal o no muy bien y ganar. Pero bueno, que a lo que te referías, que me he ido del hilo, a lo que te referías de las modificaciones en la clasificación, yo creo que van a ver, es que son 13 puntos, son muchos puntos, hay mucha igualdad, hay muchos partidos que haces una quiniela y no aciertas. Es que no aciertas, sí. La quiniela. Y va a estar todo, está claro que los 5 o 6 primeros van a estar ahí sí o sí, van a quedarse ahí. Pero luego ya el sexto, séptimo, entre el sexto y el octavo, noveno, yo creo que va a haber muchos cambios. Es que fíjate que llevamos esperando meses el que se hundan y se deshinchen el Huesca, el Mirandés, y no hay manera. Y sin embargo el Granada, el Almería se deshinchan. Luego el Córdoba, que va ahora como un tiro, sí, y parece que sí. Se puede meter. Y es hace que creo, 2 semanas el Cádiz. ¿No? El Cádiz, ¿no? Yo es que creo que todavía no es oro todo lo que reluce. Yo sigo pensando que esto es cosa de 8. Hago el corte hasta el Granada, que es verdad que el equipo de Escribá no está nada bien. Son 4 partidos sin ganar con una goleada ayer en el Nuevo Arcángel. pero sigo pensando que esto es cosa de 8. Ahora el Córdoba se ha metido ahí a las puertas de ese grupo, pero es verdad que lleva una racha extraordinaria que no sé si va a poder mantener de aquí al final. Y efectivamente hay rivales directos que yo pensaba que se podrían haber deshinchado ya, pero no, eso de momento no sucede. Y a partir de ahí, Paco, hay un detalle también, creo que no hemos escuchado hoy las declaraciones de José Alberto después del partido, que me parecen interesantes, Paco. Mejor escucharlo. Vamos a escucharlo porque es un reflejo de lo que están haciendo muchos entrenadores para anular al Elche Club de Fútbol. José Alberto, técnico del Racing, anoche tras la victoria de su equipo. El Elche hoy ha dado, lo he mirado, creo que 700 y pico pases. Hay equipos que no llegan a 250. Nosotros hoy por ahí hemos andado. Entonces, pero hemos sido pues muy determinantes, hemos transitado muy bien, hemos tenido muchísimas oportunidades bastante claras. Y lo que hemos tenido es la paciencia necesaria que tenemos que tener para cerrarles bien por dentro, porque ellos son un equipazo. Pero, como tú decías, pues creo que el planteamiento ha salido muy bien. Habíamos estudiado muy bien el partido, habíamos visto la semana pasada pues cómo el Cartagena les generó muchos problemas en su casa con ese bloque bajo, el Tenerife también. Entonces, bueno, teníamos claro el partido que teníamos que jugar y, por suerte, pues nos ha salido bien. Bueno, por suerte y porque lo han trabajado y porque se aprovechan del primer error y se ponen por delante, es un cúmulo de cosas, porque yo estoy seguro si el Elche se hubiera adelantado en el marcador estaríamos hablando de algo distinto. Pero deja algo que ya venimos diciendo, o sea, ¿cómo se le juega al Elche hoy en día? Todo el mundo cambia su plan, el que lo tenía ofensivo lo cambia defensivo y el que lo tenía defensivo lo hace ultradefensivo. Cerrarles por el centro, porque el Elche siempre quiere entrar por el centro, por eso digo que ahí a veces Sarabia debería buscar más, abrir a bandas, meter balones al área, que un rechace te puede dar un gol, te puede cambiar el partido. No sé qué te parecen las palabras de José Alberto. Pues que nos han cogido la matrícula, Paco, como se suele decir. Y además, no sé qué partido fue que lo dije aquí, me preguntaste y lo dije y sigo pensando lo mismo. Y más ahora, no había escuchado las declaraciones del míster del Racing de Santander, pero creo que me reivindico más a que somos excesivamente fieles a nuestro estilo de juego. Y con esto me explico, como tú estás diciendo, todos sabemos que el Elche por dentro juega mucho, tiene un equipazo, pero cuando los equipos ya te saben jugar o contrarrestarte, tienes jugadores de banda, tienes gente muy válida como Josan, como Germán Valera, como, ahora Yago no está, pero... Pejiño, pero tienes gente que puede... Y luego buenos rematadores, tienes gente grande arriba, vamos a aprovecharlos, ¿no? Es como siempre decimos, dentro de cada partido hay mini partidos y los tienes que ir jugando, ¿no? Si ves que de esa manera no te llega al minuto 60 y no cuaja la cosa, bueno, pues intenta jugar por las bandas, ¿no? Haces cambios y no seas tan excesivamente fiel a tu estilo de juego, porque al final, si vas todo el rato pegándote contra la muralla, pues al final yo creo que... Yo pensaba que esto iba a pasarnos en todos los partidos, que ya lo dije aquí, en todos los partidos que nos quedan en casa o en el 90% nos iba a pasar eso, porque los equipos iban a jugar con 6 defensas o lo que fuese. Pero ahora, claro, te vas fuera de casa. Un Racing de Santander, que yo no lo esperaba que hiciese eso, no, sinceramente. Nadie. Yo creo que no lo esperaba ni claro, Sarabia. Yo no lo esperaba. Es más, yo lo dije la semana pasada aquí, dije... Wow, partido abierto. Me atrevo a decir que es más fácil, no será menos difícil que contra el Cartagena el partido del Racing de Santander. Pero José Alberto hizo lo que tenía que hacer para ganar el partido. Pues la verdad es que yo creo que es un análisis exhaustivo el que tiene que hacer Sarabia. Tiene que ver el partido de ayer y cómo, vale, nos hemos hecho daño, nos hemos metido el gol o le hemos facilitado el gol, pero tienes todo el partido por delante para cambiar el rumbo, para buscar otras alternativas. Cierro con otra, bueno, porque ayer lo único positivo que nos quedó es que el Elche solo perdió 2-0 y le tiene el gol a Veras ganado. Ahora mismo le tiene el gol a Veras ganado al Racing de Santander. Lo tiene perdido con el Mirandés y Almería, y luego, bueno, lo tiene bien con el Oviedo, pero hay que jugar, con el Levante allí empató, con el Huesca aquí perdió, todavía se tienen que jugar esos partidos. La mala noticia, lo de Nico Fernández Mercau, cuanto menos es sorprendente que sin jugar se vuelva a lesionar y que lo perdamos para otras 3 o 4 semanas. Ahora Sarabia tiene que ejercer de buen entrenador, como lo es, y buscar soluciones. Yo entiendo que cuando te faltan piezas tan importantes como Yago y como Nico, no es fácil, porque no tienes el potencial de Real Madrid-Barcelona, que tiene mucho más fondo de armario, pero tenemos que aprender a jugar sin ellos y no echarlos de menos. ¿Qué te parece lo de Nico Fernández? Madre mía, ahora sí que lo... Semanas anteriores decía, bueno, tenemos una plantilla muy amplia y no se nota mucho, pero ahora sí que ya empezamos a ponernos nerviosos en ese sentido y ahora me dices, no sabía que eran 3-4 semanas más. Pues son 3-4 semanas clave, ¿no? Quiero pensar que el chico está poniendo todo de su parte, ha sido mala suerte, por supuesto. Estamos con la plantilla, van a salir adelante, va a llegar Nico al 200% y va a aportar muchísimo más a final de temporada, los últimos... Quiero pensar 3, 10. Firmo que esté los 10, últimos 8 partidos. Que se pierda 5 y que esté a tope. Exacto. Los últimos 8. Lo firmo. Pero bueno, son cosas que pasan a lo largo de la temporada. Y fíjate que este año, sin contar el tema de la lesión de Iago Santiago y de Óscar Plano, hemos tenido mucha suerte con sí, con el único Rasani que no bueno, no, sí, no ha funcionado. Rasani con la facitis plantar esta que tiene, que eso claro, eso va de larga duración. Pero bueno, que en otras temporadas hemos tenido, sí, muchas más bajas. Y más si... También le sumas que tenemos una plantilla amplia con la cual el míster cuenta al 100% sí, con sí, todos. Sí. Lo puedes camuflar un poquito, pero sí que ya empieza, y sobre todo estos últimos partidos, como decía antes José Antonio, que los equipos ya están dando un paso al frente y un plus. Ahí es cuando el plus el que tenemos nosotros en nuestro jugador referencia hasta ese momento, que era Nico Fernández. Y si a eso le sumas que no está Iago, que Nico Castro no está en su mejor momento, que tenemos fallos que no nos podemos permitir... Pues bueno, pues todo se junta, perro flaco, todos son pulgas, ¿no? Pero bueno, saldremos adelante, seguro. José Antonio, ¿a ti qué te parece? Una noticia nefasta, Paco, porque precisamente estamos hablando ya no solo de uno de los mejores jugadores del Elche, sino uno de los jugadores más diferenciales de toda la categoría, de toda la segunda división. Como bien dices, Paco, hay que aprender a jugar sin él, pero es una baja más que sensible y que se nota, porque es esa llave maestra que precisamente te sirve para abrir ese tipo de planteamiento de los rivales cuando se encierran atrás. No queda otra que todos los compañeros den un plus. Es que no hay más. Así de claro y así de conciso. Pues el próximo sábado, Elche-Castellón. Mario, imagino que habrá un grandísimo ambiente, buena hora. Ahora es cuando hay que estar con el equipo. Sí, la verdad es que sí. Como tú has dicho, un buen día, un buen partido, una muy buena hora. Animo a toda la afición del Elche a que esté allí con antelación, para animar, para las previas del partido estar con amigos y luego una vez dentro del campo a darlo todo, porque es un partido, no vamos a decir que es una final, pero son partidos ya muy, muy, muy importantes. Ayer, esta noche lo veremos en A Todo Gol, grabamos imágenes del ambiente, era espectacular la llegada del autobús del Racing, no podía pasar, un ambientazo increíble, lo prepararon como el partido del año, yo creo que en eso tuvieron mucho que ver jugadores y técnicos metiendo cizaña a que el partido de ida no había sido el 3-0 tan claro como parecía el marcador. Y bueno, pues quizás hay que crear ese tipo de ambientes mágicos, que los jugadores se den cuenta de la trascendencia de los partidos ahora mismo en casa. Y el del sábado lo va a ser. Gracias, Mario. Feliz semana. Gracias a ti, Paco. Gracias, José Antonio. Muchas gracias, Paco. Esta noche os recordamos que tenemos edición de A Todo Gol para analizar esa derrota del Elche Club de Fútbol en Santander. ¡Hasta mañana! Cuando tu colega te desafía a saltar con paracaídas, tu adrenalina dice... ¡Sí! Y cuando estás en el avión, tu instinto dice... No, no, no, no, no. Cuando piensas en un Volkswagen T-Roc, tu adrenalina dice... ¡Sí! Y cuando lo tienes delante, tu instinto dice... ¡Sí! El instinto no pide opinión. T-Roc desde 24.200 euros sujeto a financiación. Más información en volkswagen.es. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil, en Orihuela Oleza Móvil, en Elda Petrer El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Rosa, ¿te apuntas a probar el mejor arroz de Santa Pola? Para eso siempre estoy dispuesta. ¿Dónde? En Restaurante Vintage, en el Club Náutico de Santa Pola, con unas vistas maravillosas al puerto marítimo. Ya verás cómo está el pescado recién traído de la lonja. ¿Y qué hacemos todavía aquí? Restaurante Vintage. Reservas en el 966-691-629 y en restaurantevintage.es. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Entre Varales Taberna Cofrade presenta su cartel de Semana Santa. El domingo 9 de marzo a las 12 del mediodía con el concierto de la agrupación musical Nuestra Señora del Rosario de Crevillente. No te lo pierdas. Presentación del cartel de Semana Santa Entre Varales. El domingo 9 de marzo a las 12 del mediodía. Entre Varales Taberna Cofrade, donde la pasión se vive y se bebe. En el centro de Elche, Replaseta Les Barques.